Bueno, pues empezamos, si os parece. Bueno, Valeria y yo, y como estamos aquí en Petit Comité, se lo va a favorecer mucho, habíamos planteado la presentación como una conversación. O sea, en lugar de hacer como una introducción y una charla y luego que lea los poemas, vamos a intentar hacer como una conversación, por una parte, a través de una serie de motivos que yo voy a proponerle a ella, que creo que son leitmotiv del libro, lugares o núcleos que se repiten en el libro, que son los que yo he ido recogiendo un poco a través de mi lectura de los poemas, obviamente que están, son lecturas pasadas por mis propias fijaciones, que no son necesariamente las zonas de imantación obligatorias del libro. Creo que el libro además es generoso en ese sentido y si bien está escrito sobre el cemento, nos deja a nosotros cemento fresco para seguir escribiendo. Eso le decía Valeria hoy, me ha repetido. Entonces, bueno, yo voy a hacer un recorrido que es solo uno posible. Creo que el libro deja abierto mucho recorrido al lector. Y luego, la otra pata de la conversación va a ser una serie de poemas que yo le dije a Valeria que me dijera cuáles le parecía ya que eran los que prefería leer. Entonces yo he ido intentando tejer esos motivos en un orden que, por una parte, respeta el orden del libro, porque creo que es un libro muy bien ordenado, quiero decir esto. No siempre es interesante leer los libros en el orden en el que el autor propone. Creo, además, que en ese sentido hay proyectos poéticos muy distintos, pero creo que este libro sí merece la pena leerlo en el orden, porque creo que va acompañando mucho al lector y va construyendo una poética tanto implícita como explícita que hace que merezca la pena esa lectura en ese orden, que te va a planteando unos escenarios, creo que esta palabra es apropiada para la superficie del libro, y luego va modificando la mirada sobre esos escenarios y que lo hace de una manera que funciona muy bien en el orden en el que el libro está construido y dispuesto. Entonces yo he respetado ese orden en los poemas que tú me propusiste y en los motivos, con lo cual va a ser como una lectura en ese sentido lineal respecto de la ordenación del libro. Y un poco eso, vamos a hablar de esos motivos, ella va a leer los poemas en el orden en los que están en el libro y de ahí saldrán otros motivos que iremos comentando y un poco así, pues mezclando la lectura con el comentario. Y después vamos a abrir, después y en medio también, si alguien quiere interrumpir, porque somos pocos y se puede, pues abriremos también, está abierto a que participéis. Y bueno, también en lugar de hacer una presentación así protocolaria al uso, y encima ahora pues, muchos de vosotros ya conocéis a Valeria y es un poco estéril hacerla, yo le decía a ella, bueno, ¿qué te parece si en vez de yo decir, esta es Valeria Canela, que nos hacemos libre, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos dices un poco qué te parece a ti de tu trayectoria, de tu biografía, de tus cosas que te hacen ser Valeria, qué es lo que es relevante para la lectura del libro, para alguien que se acerque? Siempre sí, bueno, gracias a todas y a todos por venir, esto sí es protocolario, pero bueno, ya se los he dicho individualmente, pero siendo la noche en blanco, con un montón de cosas que hacer, pues les agradezco que estén aquí. Es difícil siempre pensar, ¿no?, en una misma así desde fuera, pero yo creo que si hay algo que destaco en mi biografía o en mi construcción identitaria que va cambiando es la migración, entendida en un sentido amplio, ¿no? Ya llevo más tiempo fuera de donde nací que dentro, y además moviéndome mucho y todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso se refleja en el libro porque es un libro en el que hay mucho movimiento. O sea, yo lo escribí, yo creo que eso se nota además en las imágenes que aparecen en el libro, mayormente en un tránsito, en un tren de cercanías en Cádiz. Pero claro, estar en recorrido es algo que atraviesa mi vida, ¿no? Estar siempre en tránsito, y ese estar en tránsito también aparece en el libro, en las inestabilidades un poco, pero en las búsquedas también, ¿no? De algo a lo que aferrarse tal vez o transformarlo, pero que la relación con la materia, que es muy importante en el libro, está atravesada por el movimiento, ¿no? Y creo que eso se ve y creo que es algo que define mi identidad, que como toda identidad es también cambiante y plástica, ¿no? Muy bien. Pues sí, sí, además yo creo que, o sea, bueno, el libro tiene una pequeña introducción o puerta de entrada, que es una cita inicial y un poema pequeño inicial, que son los que, con los que voy a empezar un poco, pero luego tiene tres partes: la superficie, pico y... Picos y cables, y territorio colapso. Esas son las tres partes. La primera notablemente más extensa, y creo que en todas se nota eso, tanto la presencia del urbano como de lo nómada, y cómo eso hace además que el tú estar mirando desde un tren, desde donde sea, todo se convierta en una superficie de interrogación, que ahora iré un poco a eso. Empiezo con la introducción entonces, y bueno, empiezo así un poco voluntaristamente o personalistamente, porque justo cuando yo comenzaba a leer el libro, cuando me lo pasaste hace un mes y pico, me llegó a través de la difusión en redes del periódico de poesía de la Universidad Autónoma de México, un post en el que promocionaba unos poemas de Iris Murdoch, de esta poeta, y me acuerdo que me fijé porque lo promocionaban con un verso de ella que encabezaba el post, y que decía: todo arte es tosco y rudimental. Bueno, rudimentario sería en español peninsular, pero rudimentario, rudimental, todo arte es tosco y rudimentario. Y por distintos motivos, que algunos no vienen al caso y no los voy a decir, yo me quedé muy colgada de ese verso al tiempo que iba leyendo los poemas. Y esta semana, tratando de armar un poco todas las notas así dispersas, porque yo soy muy de la dispersión en la superficie, me acordaba del verso este y de por qué a mí me llamaba la atención, y pensaba también en la relación entre ese verso, todo arte tosco y rudimentario, y el título del libro, Escribir sobre el cemento, ¿no? Y un poco la poética ética que el libro propone y que articula, y sobre la que también abunda autorreflexivamente desde el principio, ¿no? De una manera que yo, de nuevo, creo que es muy generosa para el lector, porque no es obvia, pero tampoco es esta línea asberiana de darse importancia haciendo una operación con la cual tú generas un verso raro pero interesante, pero que tampoco puede entenderse muy bien, sino que aquí hay una finura en el manejo de ese escribir sobre el cemento y de qué significa eso en el libro y de cómo eso va modificándose, porque eso aparece desde el primer poema hasta el último, e incluso la frase explícita, pero al mismo tiempo siendo generoso en la lectura y no especulativo en ese sentido asperiano de te lanzo esto que es atractivo y sexy y tú ya te las habías, ¿no? Y luego acumulo un montón de cosas alrededor para que tú te las habías. Pensaba también en un libro de Susan Briante que hace poco leíamos juntas y que también tenía que ver con eso, y creo que este libro en ese sentido funciona de otra manera, que tiene que ver, entre otras cosas, con abrazar, pero también pelear y desarrollar ese planteo del arte como algo tosco y rudimentario. No creo que el estilo del libro lo sea, o no me parece lo más preciso para describirlo. Creo que es un libro con un lenguaje muy meticuloso, pero creo que esa meticulosidad tiene que ver con una pelea con la naturaleza tosca y rudimentaria de nuestra aproximación al mundo, y con el cemento como esa materia tosca, rudimentaria, y añado terca, y con la terquedad de quien intenta escribir sobre ese cemento que ya está hecho y acabado y pelearse con eso, ¿no? Entonces aquí hay como... hay una presentación del mundo como una superficie, que en parte muchas veces va a ser esa superficie de cemento que es el mundo, que es a la vez demasiado amplia, extensa, hay un mal de la extensión en el libro, creo, y larga, pero también tiene rugosidades o pliegues o contornos o cosas que aparecen, pero de las que uno no puede fiarse del todo. Y creo que eso en parte se contiene ya en ese título, que al mismo tiempo yo creo que es la enunciación, y se ven los textos muy en esos dos textos iniciales muy bien, de una especie de cosa que yo llamaba al principio poética de la humildad, pero con todo tipo de problemas y sospechas, porque la palabra humildad al principio del libro además suele interpretarse como una castatio benevolentia, como una falsa humildad en el fondo, ¿no? Y yo no creo que aquí funcione eso para nada. Entonces le daba vueltas a, bueno, ¿cómo podría decir esto de otra manera que no fuera esa? Y leyendo el libro, porque el libro te va dando esas claves de lectura y relectura conforme avanza, como decía, pensaba el libro me daba como, pues, diría, el lugar de una poética de lo humilde, aunque creo que hay una humildad muy interesante, positiva y franca, que inteligente y pudorosa en el sentido hondo y profundo del término, que está ahí. Me parecía más interesante llamarla, haciendo homenaje a esto de la superficie, una poética de los rasos, o también, por uno de los poemas que vienen después, una poética de lo miope, o la miopía, como que hay un poema muy bonito que habla de eso, ¿no? La miopía como algo que nos hace ver todo como una superficie, los que somos miopes, como una superficie, pero que al mismo tiempo, por esa misma naturaleza de la miopía, queremos buscarle formas a las cosas, cosa que no pasaría si lo viéramos todo como nítido, ¿no? Entonces, bueno, dejo esas cosas colgadas ahí, leo un poco los dos primeros poemas y luego vamos, si quieres, a conversarlo y todo, ¿no? La cita con la que se abre esta poética ética del cemento en el libro es una cita de Estela Figueroa: "Las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas, escritas en la intimidad y como con vergüenza. Nada de tonos altos. Nos parecemos a la ciudad donde vivimos." No, yo creo, ahí en cierto modo va contenido un poco, creo, el libro entero. No sé si quieres comentar algo. Sí, yo, o sea, en cuanto a lo que comentabas de la línea schweriana de darse importancia, claro, hay un intento, o es mi intento en mi aproximación a la escritura, de cuestionar justamente esa figura autoral, aunque está la paradoja de, al escribir, obviamente estás asumiendo esa postura, pero, claro, ¿desde dónde escribimos o desde dónde leemos en la actualidad, atravesados por y atravesadas por un montón de tradiciones en las que parece que ya todo está hecho, ¿no? O sea, somos lectores y escritores ultraconscientes de las distintas tradiciones que nos atraviesan, si nos hemos movido, pues, las distintas tradiciones en los territorios, y qué hacer con eso, ¿no? Es una de las búsquedas del libro. Y la otra posición, que también es paradójica y que es atraviesa la escritura, pero creo que también atraviesa nuestras existencias contemporáneas, es encontrarnos, a lo mejor en territorios periféricos o no tanto respecto a una globalidad, al borde del colapso, ¿no? Y escribir con todo el peso de una serie de tradiciones estéticas, pero también políticas, vitales, siendo conscientes de que estamos al final de esa larga línea de tradiciones, pero al borde de algo que es el colapso, ¿no? O sea, vivimos en el día a día con esta conciencia, con mayor o menor medida. Eso también está en el libro, ¿no? Entonces, pero el impulso de la escritura, que podría ser el impulso análogo a otros impulsos creativos o vitales, ¿no? Continúa. Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Nos dejamos, nos quedamos en una posición de apatía, casi cínica, irónica, o hacemos, o es posible hacer algo más con todo esto, ¿no? Que es, o sea, una pregunta que recorre el libro, ¿no? Y para mí quizás la única manera de encararlo era, sí, o sea, con una, lo que llamas, ¿no?, poética de los rasos, podría decir también humildad, pero una humildad y una solemnidad, todo irónico, ¿no? Es difícil, también es muy posmoderno esto, pero es difícil vivir en esta época y no serlo, ¿no? O sea, no hacer una lectura irónica, pero no corrosiva, ¿no? Más bien irónica, celebratoria de lo que hemos ido recibiendo como impulsos, ¿no? Entonces, es un, y la cita de Estela Figueroa tiene que ver con eso, por eso es un libro muy apegado a la materialidad y a lo cotidiano y a los quehaceres diarios, ¿no? Porque creo que hay algo también trascendente, o esa es la búsqueda del libro, al menos. Yo estoy totalmente de acuerdo, y además creo que justo por eso cuesta un poco de trabajo de explicarlo, porque lo que parecería que entraría en esta poética tal como está descrita, que me parece muy interesante describirlo así, no tiene que ver con, o sea, es una poética de lo pequeño, pero no tiene que ver con lo que normalmente se llaman poéticas de lo pequeño, que es más como una poesía de la experiencia de otra cosa. Es una poética de la intimidad, porque hay un predominio de la introspección en un lugar del libro, pero esa introspección no es individualista ni está singularizada en un sujeto yoico, sino que tiene que ver con encontrar un lugar histórico del sujeto contemporáneo. Está escrita con vergüenza, pero no es una vergüenza exhibicionista, Y a mí, no me parece, me parece el libro menos irónico que leí en muchísimo tiempo, y lo digo como el mayor piropo del mundo, porque me parece que la ironía a estas alturas de las civilizatorias y de todo es muy fácil. Yo me peleo mucho constantemente con la ironía en los discursos políticos y tal, pero al mismo tiempo, claro, esa conciencia de las tradiciones me hace pensar, ¿no? O sea, yo pensaba a veces cuando escribía, no sé, las odas elementales de Neruda, ¿no? Que son, dentro de su materialidad, tienen algo de grandilocuencia, ¿no? Es el sujeto poético que constantemente piensa, la vida me está reclamando, yo tengo que dar testimonio, ya sea de las alcachofas o lo que sea. Y claro, a mí, como lectora, siempre me ha parecido que en este contexto, esa posición autoral, no, o sea, no me parece ni cómoda ni políticamente fructífera, no sé. Entonces, claro, no es una ironía corrosiva, ¿no? No es una ironía que lleva al cinismo o al descrimiento. No sé, es también una búsqueda de ser, en cierta forma, irreverente, pero al mismo tiempo, no una irreverencia que pretende destruir todo, digamos, ¿no? Sino una irreverencia como herramienta para aproximarme, sí, desde una humildad. Entonces, cada vez, yo en general soy muy crítica con la ironía y he escrito mucho sobre el por qué creo que es uno de las razones que nos está llevando a una especie de nihilismo, ¿no? Frente al colapso y al no se puede hacer nada, pero me río de todo. Entonces, hay algo de ironía, pero creo yo, o ese era mi intento, en mi aproximación a, luego lo leeré en un poema concreto, a la tradición, ¿no? Digamos. Sí, totalmente. Claro, pero el tono en general. No, claro, claro. Porque quizá porque la ironía es una forma de cobardía, a veces en estos tonos de los que estamos hablando. Yo creo que es un libro que no es nada cobarde. Por eso me costaba lo de la humildad, porque la humildad a veces parece una especie de disculpa por adelantado para no tener que atreverse. Y yo creo que este libro es todo lo contrario de eso, ¿no? Bueno, voy al poema inicial, que es muy cortito, para esto del cemento. Digo un par de cosas sobre el cemento y luego vamos a otra cosa, así que el textito que va dialogando con la cita inicial, y todo el libro yo creo que está hecho de cosas que dialogan con las anteriores, ¿no? Intentando como pelearse con esa falta de forma de las superficies en su sentido extenso, aunque luego las superficies aquí son muchas cosas que van variando. Cualquier cosa que yo diga sobre cualquier nudo semántico del texto, cualquier palabra, cualquier noción, luego es discutida por el propio texto. No se queda estable, ¿no? Pero bueno, el primer texto es: escribir sobre el cemento seco, habiendo perdido ya la oportunidad de participar en su forma. Que a mí esto me encanta, porque es una especie de elegía a la contemporaneidad, pero al mismo tiempo sin ningún tipo. No es irónica, pero tampoco es trágica ni empachosa. Tiene como una distancia y al mismo tiempo se toma en serio a sí misma sin tomarse demasiado en serio, ¿no? Y esta cosa de, bueno, escribir sobre el cemento aquí va a ser escribir encima del cemento como algo que ya está seco. No podemos dejar huellas, pertenecemos a una contemporaneidad donde ya no es posible la trascendencia, donde ya no es posible dejar huellas más que una torpe huella sobre una superficie dura y rugosa, donde ya no se puede operar. Aún así nos tenemos que pelear con esa terquedad. Luego, muy fino, porque no es que no tengamos oportunidad de participar en eso, pero no podemos participar de su forma, ¿no? Y lo que es la forma luego se va discutiendo, digamos, a lo largo de los poemas. No estábamos cuando se hicieron las cosas, cuando se hizo la forma de las cosas, entonces nuestra pelea con el mundo parte de la idea de que ya todo está formado. También aquí quizá hay ese eco de la migración y del nomadismo, en el sentido de que también tú llegaste a los sitios cuando ya había una forma cultural establecida. Y si la poesía es siempre también una pelea con la forma, aquí se ha perdido la oportunidad de que esa pelea trascienda, y entonces más bien la operación de operar sobre unas superficies ya formadas, en las que la búsqueda tiene que ver con una no huella o como con una irrelevancia. Creo que la irrelevancia es también un leitmotiv en el libro, y que tiene que ver al final con esa llegada al colapso, ¿no? También escribir sobre el cemento en otro poema va a tener que ver con cómo nos comunicamos en la contemporaneidad. Lo seguimos intentando en el poema ese, ¿sabes? ¿No? Escribir sobre el cemento como si ninguna otra comunicación fuese posible. Es decir, que escribir sobre el cemento también va a ser la condición misma de nuestra comunicación contemporánea, torpe, tosca, nuestros testimonios sin importancia, ¿no? esta irrelevancia desde la que nos sentimos participar en ese mundo. Y luego, por otra parte, ese cemento también va a ser esa superficie extensa que es el mundo y en la que se intenta encontrar formas y hay una resistencia, ¿no? Entonces hay una serie de palabras, contornos, restos, rastros, relieves, texturas, consistencia, pliegues, que tienen que ver con esa búsqueda, creo. Sí, bueno, no sé, a lo mejor leo un poema o... Sí, sí, bueno, vamos si quieres al del dolor. Bueno, entonces en esa pelea o en esa resistencia aparece, por ejemplo, esta cuestión del dolor y el poema, este es uno de los que se habla de eso, aunque ya el poema, entiendo que el primero que vas a leer es el de sí, Pero no duele, que va justo después de Lo seguimos intentando. Antes de eso ha aparecido ya mencionado el dolor en este conflicto, en esta resistencia con la superficie, y al mismo tiempo en relación con la idea de búsqueda, que aparece también recurrentemente y que es una idea que tiene que ver, que esto también me interesa mucho del libro, con la tradición poética, ¿no? Como que hay un punto aquí de sujeto poético moderno muy marcada, de una búsqueda por penetrar en esa forma de la superficie en la que no se puede penetrar, o por el acceso más allá de esa superficie, pero al mismo tiempo un cuestionamiento de que haya algo debajo de ese acceso. Y eso a veces tiene que ver con dolor, pero el dolor a menudo también es una forma de nostalgia extraña. Claro. Como si fuera la posibilidad justamente de encontrar contorno, límite, participación de la forma, ¿no? Hago esa intro como al poema, si quieres, y lo comentamos. Vale. Pero no duele. Todo lo que sucede aquí lo presencio por puro azar, desencantado. Y sin embargo, el roce de la vida es suficiente para empezar a creer en las decisiones justas y en la indiferencia que las rodea. Como si todo esto que miro, al escribirlo, se volviera táctil. Y el destino fuese apenas una cortina áspera que nadie se atreve a descorrer. Y el cansancio, un metal viscoso, equilibrando su peso en mi cuerpo. Como si el canto del pájaro desconocido fuese capaz de entregarme la superficie suave de sus alas, el ángulo altivo de su pico, hincándose gentilmente en mi carne. Me encanta el poema este. Claro, ahí el pero no duele es un dolor que sin embargo no duele, y como que hay una voz que se lamenta de que eso no duela, ¿no? Yo pensaba un poco que era como una especie de Prometeo del revés, o sea, también por otras lecturas del libro, pero bueno, Prometeo se supone que está ahí atado a la roca y le muerden todo el rato, porque le dio el fuego al hombre, que aquí también hay una poética de la luz que tiene que ver con otra cosa de la que hablaremos después, a lo mejor un poquito de esto de que yo leía una especie de platonismo antiplatónico en el libro. Y hay una serie de cosas de cómo la luz podría iluminar esa superficie o esas formas, o darle relieve para que las cosas cobren un sentido que tiene que ver con el pliegue. Entonces Prometeo le da la luz, el fuego, la luz a los hombres para que las cosas tengan forma, pero aquí es como si fuera al revés, como si los hombres fueran los que sufrieran el castigo por no saber utilizar bien el fuego ese que les dieron, y fuera el final, ¿no? El hombre castigado como colapso final del sueño prometeico, claro. Algo así. Lamentándose de que no le duele. Claro, claro, porque al final el dolor es ambiguo, ¿no? Por eso hincándose gentilmente, ¿no? O sea, me gustaba el contraste entre esas dos palabras, porque de alguna forma ese dolor hace despertar de una especie de, a lo mejor, apatía por desencanto, ¿no? De todo lo que sucede aquí lo presencio por puro azar, ¿no? Estamos aquí al borde del colapso, rodeadas de materia, a la que quizás solo podemos acceder por el lenguaje, porque vivimos como vidas un poco adormecidas, ¿no? Por la sobreestimulación de distintas imágenes, parece que todo pasa en tiempo acelerado, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una apatía, ¿no? Y entonces el pero no duele tenía que ver con me despierta, ¿no? O sea, lo presencio por azar, pero de pronto el pájaro desconocido, ¿no? Algo en este mundo que todavía no conozco, en este mundo que las formas ya vienen dadas, llega y me despierta, ¿no? Entonces, es un dolor que de alguna forma estoy buscando y podría ser análogo a la escritura misma, ¿no? Porque pese a todo lo que más o menos se representa, o creo que se representa en el libro, sigue existiendo la vocación de escritura, ¿no? Entonces, y a veces la propia escritura es la constatación de la imposibilidad. Entonces hay algo de dolor en ello, pero al mismo tiempo es parte de la búsqueda, ¿no? Y que transforma la propia escritura, porque es el lenguaje, la relación que establecemos con la materia, ¿no? Aunque pensamos que ya es algo que viene dado, me gusta pensar, porque al final, aunque diga que es un libro como desencantado y con cierta lectura irónica de la tradición, también creo que es un libro creyente y practicante en la potencialidad de la escritura, incluso sobre superficies y sobre realidades dadas, ¿no? Pues esto último que estás diciendo es parte de lo que yo le pongo así el apellido de una especie. Yo, conforme lo iba leyendo, además, y el siguiente poema a ese, Antenas, donde se habla de que también insistimos en ser paisaje. Bueno, esto del paisaje, hay otro elemento del libro, que es la importancia del mirar y ser mirado, que también me imagino que tiene que ver con lo del tren, pero al mismo tiempo con cómo los demás nos dan sentido. Nosotros también somos esa superficie que es el mundo, y solo cuando los demás nos miran nos hacen contorno y existimos un poco. Eso, hay un poema que va sobre eso. Pero en este, además, aparece esta idea de también insistimos en ser paisaje, relieve en el agua, cuerpo trazado entre nubes, movimientos con causa. Que el movimiento con causa a mí me parece una frase súper aristotélica. En otras partes del libro pensaba en esa cosa de la luz. Yo sé que esto no tiene que pasar necesariamente por lectura filosófica, porque es algo muy impreso en la tradición poética, pero me parecía muy interesante como que esta cosa de el mundo sensible versus el mundo inteligible, y que el mundo insensible es falso y el inteligible es el verdadero, aquí eso está subvertido, pero al mismo tiempo está ese mobiliario, por una parte platónico, por otra parte aristotélico, por la parte de la naturaleza, de los movimientos, incluso de lo animal. Creo que el tratamiento de lo animal a veces pasa por lugares un poco aristotélicos, y ahí en estos poemas lo veía y me pareció muy interesante, porque creo que eso lo subvierte y se lo carga, ¿no? Pero al mismo tiempo está eso ahí, que tiene que ver también con una tradición de la poesía. La nostalgia de lo inteligible también es una nostalgia con una tradición poética muy larga, ¿no? Y en este poema, Antenas, me parece que pasaba eso. Y luego hay un verso que me encanta, que tiene que ver con esto de que somos también superficies, ¿no? Pero necesitamos la mirada extraña de otro, preferentemente humano, esta cosa de que necesitamos al otro para existir. Sin ella, nuestros movimientos son un remolino indistinguible de toda superficie, y nosotros camaleones apaisajados. Esto del camaleón, que es un mimetismo, que tiene mucho que ver con la idea de Platón, de que no podemos entender el mundo porque lo que hacemos es mimetizarlo. En un punto incluso aparece una cueva, y sí, también hay algo del libro como que somos trogloditas ante el colapso, pero también trogloditas del origen, y que solo que aquí, en lugar de estar haciendo sombra, estamos haciendo otras cosas, pero que también escribir sobre el cemento en vez de las sombras como intento de comunicación. No sé si esto eran cosas que te pasaban por la cabeza. Sí, claro. Cuando has preguntado al principio lo de algo que diría más o menos en mi biografía que atraviesa el libro, otra cosa importante es la relación con lo animal, ¿no? Porque es uno de mis temas, o sea, no solo es el tema del que intento hacer una tesis, sino que siempre ha sido un tema que me ha atravesado desde muy, muy, muy pequeña. Y claro, llevo mucho tiempo leyendo sobre dónde está el límite, ¿no? Lleva mucho tiempo también cuestionándose, ¿no? ¿Dónde está el límite entre lo humano y lo animal, ¿no? Y de hecho hay muchos poemas en los que ese límite desaparece, ¿no? En la propia materialidad y en la vida nuda, más o menos, ¿no? O sea, aparecen animales muertos por los que se siente piedad, pero no solo porque son animales muertos, sino porque en ese cuerpo muerto es donde más se iguala quizás esa diferencia, ¿no? O sea, nos vemos en esos cuerpos muertos. Entonces, claro, la animalidad aparece ahí, por eso es lo de preferentemente humano, porque a partir de esta dicotomía, ¿no? En animal-humano se organizan muchas cosas, ¿no? Y se sostienen muchas cosas de la propia concepción de lo que es ser humano. Entonces, cuál es la mirada del animal, ¿no? O sea, ¿nos vale la mirada del animal? No, necesitamos que alguien nos vea que no somos solo paisaje, solo cuerpo, cuando en el fondo quizás también, entre otras cosas, lo somos, ¿no? Sí, a mí, o sea, yo podría estar una hora hablando de lo que me parece aquí lo animal, porque creo que además hay un montón, o sea, que hay una tradición muy, muy larga del animal como lo otro y al mismo tiempo como el reflejo de lo mismo, que aquí está, pero luego hay otras derivas de lo animal, pues en la insistencia ante esta poética de la miopía o en esta superficie de darle forma a las cosas, es un deseo de darle forma animal, insisto en darle forma animal a las cosas. Lo animal es lo otro, pero también lo animal de repente es la memoria o lo legible o lo informado, que esto es curioso, esta forma me pareció especialmente interesante, ¿no? En el poema Brillan, por ejemplo, que además otra vez el sol ilumina forma cegadora, aquí voy a leer esta cosa platónica, pero subvertida, y frente a eso el deseo de hundirse como un animal más en el estero, pero ese deseo no es un deseo de ser cuerpo, sino lo contrario, hay tantas posibilidades para dejar de ser solo cuerpo, que es una inversión o una forma paradójica de un deseo animal, ¿no? El deseo animal o el animal como forma del deseo tiene que ver con un deseo de sentir, que es curioso, porque lo contrario, con lo que el aparataje contrario del animal. Y luego también hay un poema compañía que a mí me parecía muy hermoso, que es una especie de poema de amor animal, sí. En la parte del colapso, ¿no? Que es una parte, además, donde está cosa más introspectiva o más intelectual, poco a poco se va volviendo cada vez más matérica, política, sí. Y más asentada como en la contemporaneidad en un sentido más explícito, digamos. Sí. Y luego el animal también creo que es el que, y aquí voy a otro poema que me había dado, el que toca, ¿no? Hay esta cosa de lo sensible con el tocar, y creo que era uno de los poemas que ibas a leer y que también tiene que ver otra vez con la dimensión animal. Sí. Se llama justamente Tocar. Nos acostumbramos a la lógica implacable de las superficies. Incorporamos sus texturas a nuestro repertorio de rutinas. Ya nada nos asombra, ni los pliegues, ni los restos que se desparraman, ni los contornos. Pero de vez en cuando se instala en nosotros la sospecha del tacto. Queremos tocar el mar, un pequeño puñado de tierra removida, el tejido horadado de una camisa, el pelaje de un gato dormido. Tocar como si fuera la primera o la última oportunidad. Y llegamos a nuestra piel, cuando ya nada nos separa del resto. Superficie entre superficies, territorio desplegado, objeto arrojado al mundo, también nosotros. Necesito dejar un silencio después del poema para que... Bueno, pues ahí en este poema, para enlazar un poco con los siguientes que tenía seleccionado, y yo te decía un poco que creo que a medida que avanza el libro, no solo es la deriva al final, creo que la última parte cambia un poco el registro, aparte de por la cuestión política, porque se hace más urgente, digamos, más temporal. Creo que aquí, en este poema y en esta zona, empieza a haber también un elemento que tiene que ver con esta cosa de lo que el tocar como si fuera la primera o la última oportunidad impone, o con esa, quizá ahora lo pienso y tiene que ver con eso, ¿no? Con que la temporalidad como límite cada vez está más presente conforme avanza el libro, y hay un punto en el que eso genera una mirada moral. O sea, si al principio era más intelectiva e introspectiva, empieza a ser... a estar muy, muy preñada de una evaluación sobre qué es justo o qué es injusto en esa relación que tenemos con ese mundo de la superficie, pero dónde estamos nosotros y los otros, y empiezan a aparecer más esas palabras, ¿no? Que tienen que ver con eso y que después van a tener que ver también con la culpa, y esa culpa también está relacionada, creo, en el libro con la muerte en diferentes sentidos y con el colapso como muerte colectiva y no sé si no solo de especie, del mundo. Y hay dos poemas que creo que hablan de eso de diferentes maneras. uno es el es este que tú decías que tienes el elemento irónico, ¿no? El de tradición, y antes sí. Canto fúnebre, pues era un poco los siguientes que teníamos en lo que... Sí. Es la página 45. Canto fúnebre. Me inmiscuyo en el duelo, como en un señorío ajeno. De noche vuelan menos pájaros, y aunque la culpa se adormece durante el día, el pecho sigue hundido entre el vértigo y el fuego. Me adentro en el gran duelo compartido, el panal de pérdidas individuales, el silencio en el que mueren personas todo el tiempo. Pero si yo también cargo duelos, ¿por qué ingreso a este señorío, reptando en la madrugada, como para robar los frutos maduros del árbol de nuestros muertos? Quizás por el placer de sentir la hierba fría rozando mi culpa, cuerpo a tierra, en el humedal de nuestros dolores perseverantes. El misterio que se abre en la tristeza, el conocimiento al que solo se accede cuando la emoción ya ha desbordado el umbral de la experiencia. Ahí es donde quiero llegar. Por eso vuelvo, avergonzada, a este valle anochecido de lágrimas, el señorío imponente de nuestros duelos. Aunque una y otra vez, la espiral que confirma la culpa me recuerda que toda peregrinación es una forma de robo. Entonces amanece torpemente, y aquí me encuentro, robando las palabras de los muertos en una amena cosecha. Antes de pasar al siguiente, yo te quería preguntar que, ¿cuál es tu percepción después de haberlo escrito, haber pensado todo esto, de eso, de la presencia de la culpa en el texto? Porque además, normalmente las poéticas del superviviente suelen relacionarse con lo contrario, con una especie de soberbia del elegido, ¿no? Uh-huh. Y aquí, en el libro, es siempre lo contrario, y en la parte del colapso vuelve a aparecer la culpa y al final ciertas compensaciones de esa culpa y el testimonio como forma de enfrentarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces te quería preguntar, porque además tanto la culpa como la vergüenza tienen como mala prensa en la contemporaneidad. Como, yeah. Como que parece que fueran sentimientos no políticos. Ya, y la culpa puede llegar a ser, ¿no? Bueno, siempre se dice, y creo que es verdad también, la culpa puede llegar a ser un factor que inmoviliza, ¿no? Que inmoviliza. Y en este caso creo, no sé si lo pensé así mientras lo escribía, pero tal vez leyéndolo, porque es una culpa que se inserta en una búsqueda, ¿no? No es una culpa que únicamente mira hacia el pasado y se lamenta, ¿no? Es una culpa inserta en una búsqueda y quizás atravesada también de piedad ante lo vivo, ¿no? Entonces, por momentos también me parece difícil no sentir culpa, ¿no? Yo pensaba, no pensaba en eso explícitamente en el libro, pero sí que vivimos consumiendo imágenes de incendios, ¿no? De grandes fuegos, de animales muriendo. No sé, en Bolivia hubo un... Cada año los hay, pero hubo un momento que hubo un incendio súper fuerte en el bosque chiquitano, que se llama. Y claro, las imágenes y las fotos de los animales que salían ahí eran bastante terribles, pero al mismo tiempo como que está la necesidad de confrontarse con eso. Entonces, a veces me resulta difícil no sentir culpa, pero sé que la culpa políticamente puede llegar a ser inmovilizadora. Pero también creo que si se inserta en una búsqueda, y sobre todo si está acompañada de esa piedad ante todo lo vivo, que nos hace tomar conciencia de los vínculos que tenemos con todo lo vivo, puede ser un elemento importante para tener una conciencia distinta, ¿no? Del lugar que podemos ocupar en el planeta, o cómo nos relacionamos con otras especies o con otros territorios, ¿no? Quizás no lo pensé así mientras lo escribía, pero es verdad que la culpa sí está, y porque llevo mucho tiempo, como todas supongo, viendo muchas imágenes de animales desapareciendo de territorios, básicamente, ¿no? Y eso obviamente está en, no sé, dentro de mí, esas imágenes permanecen, ¿no? De alguna forma, y reaparecen de distintas maneras, ¿no? A mí no me parece en el libro un sentimiento complaciente, sino que realmente sí me parece que tiene una vis política clara. Y en la parte del colapso creo que se ve muy, muy nítida por las cosas que la culpa evoca. Uh-huh. Y yo sí creo que es un sentimiento conflictivo cuando es autorreferencial y tiene que ver con convertir la mirada hacia lo otro en una cuestión tuya, pero no creo que aquí esté trabajar así. Bueno, y luego sobre esto de cómo los poemas dialogan, me parece que el siguiente tradición que también ibas a leer y que creo que es el que tú... Claro, crees, el que me refería, sí. Pero claro, justo dialoga y aquí, y eso pasa en casi todos con los últimos versos del anterior, pero llevándolo a otro lado, que es una cosa que me interesa mucho del libro, que todo el rato está rompiendo cierto horizonte de expectativas que el propio libro construye, empujándolo hacia otra parte, que a mí es una... manera de escribir con la que tengo afinidad especialmente. A mí me interesa como lectora y también cuando escribo la ambigüedad, ¿no? Ese sentimiento, lo hablábamos en el taller el otro día, ¿no? Que se puede generar, y por eso la poesía es una herramienta tan importante, se puede generar con una palabra. O sea, no esperas que ese adjetivo esté ahí y de pronto eso, un adjetivo extraño que no va... usualmente acompañado con determinados sentidos o determinados términos, lo rompe todo, y al romperlo todo rompe un poco, ¿no?, nuestra concepción del lenguaje y de lo que esperamos con él, ¿no? Y claro, es verdad que después de este poema, Canto Fúnebre, que es un poema obviamente de muerte, viene este, ¿no?, que tiene un tono que es totalmente distinto. Tradición. Me apropio de las cenizas de todos los que me precedieron, y en lugar de enterrarlas, las guardo en un gran cofre de cemento, y me siento sobre él, como si me encontrara en una plaza cualquiera, tomando el sol, vida animal finalmente, dispuesta a encarar el día, lleno de acciones poco importantes. Bueno, ese poema es además el que cierra... El que cierra la primera parte, sección que más larga. La más larga, sí. La superficie. Y la siguiente parte, Picos y cables, donde entiendo que pico tiene que ver con las múltiples afecciones, incluida la animal, es una parte más breve que empieza haciendo de nuevo evidente una poética que ya estaba implícita en los textos anteriores, pero que aquí se hace explícita, que es la que tiene que ver con cómo no está solo lo animal sino lo vegetal, como lo vegetal incluso a veces es una forma de lo animal, ¿no? En otro poema también salía como la imagen de nosotros germinando, ¿no? Y un poco esa diferenciación entre lo vegetal, lo animal y lo humano como dimensiones que se confunden en esa superficie total que es lo real, ¿no? Y lo humano como una mezcla de distinciones entre lo natural y lo artificial que atañe a eso también. Y este poema a mí me parecía que tenía que ver en parte con eso, pero luego de lo que habla de otras cuestiones, sí. En realidad del superviviente. Lo leo entonces, ¿no? Botánica. Estos perfiles grises tienen su encanto. Estos bloques de cemento, columbarios improvisados, tienen su encanto. Estas instancias volcadas hacia el puerto, tomadas por gaviotas de andén, tienen su encanto. Me repito con un afán de permanencia, que en cuanto llega el tren se disipa, como un mal presagio o una mala decisión inapelable. Un entramado de circunstancias que han desembocado aquí, en esta necesidad un tanto insulsa de resaltar lo que me rodea con palabras. Forzar la percepción, orillarla fuera de sus cauces neutros y perdonarme por estar aquí, planta carnívora en medio del colapso. La culpa. Y luego esto de resaltar lo que me rodea con palabras, que... aunque aparece antes, creo que aquí se hace más explícito y me parecía interesante porque, bueno, este poema abre esa parte que es más pequeña y esa parte que se cierra con periferia, que era otro, creo, de los que querías leer. Y te quería preguntar también sobre, antes de que lo leyeras, sobre lo periférico en el libro, que también otras veces se llama extrarradio, que también otras veces se llama contorno, que también otras veces se llama origen incluso. Pero además me parecía eso, que interesante que ese poema adelanta algo que luego en Territorio Colapso va a estar muy, muy desarrollado, que es esta cosa de la necesidad de recuento, aunque yo creo que todo el libro da cuenta de eso, se da cuenta de que da cuenta a partir de un punto, pero de nuevo yo no veo una línea asberiana. Asbury es un poeta que hace también muchos recuentos de cosas, y de hecho como que una de las formas en que construye es acumulando, y aunque en él eso está hecho muy fino, la gente que lo imita suele ser amante de las listas como forma de poesía, ¿no? Y, o en algunos casos de lo irrelevante, pero en un sentido que se da importancia a su misma irrelevancia, que sería un poco lo opuesto al que aquí se trabaja. Se está hablando siempre de cosas importantes aquí, creo, pero al mismo tiempo dándose cuenta de que no podemos penetrar la parte de trascendencia que eso tiene, aunque lo sean, ¿no? Bueno, y Periferia a mí me gusta mucho porque creo que retoma muchas cosas que tienen que ver con esta idea del cemento, pero también porque la palabra y el lugar que evoca, aunque luego tiene que ver más bien con estas nociones de superficie y de contorno, como que vuelve a hacer referencia a ese mobiliario urbano que domina el libro, ¿no? Y eso te pregunto antes, ¿por qué la periferia? Por una parte, la razón más obvia e inmediata es porque el libro lo escribí en Escañailla, ¿no? Como se dice, lo escribí en San Fernando, en las calles de San Fernando, porque lo escribí yendo en el tren de Cádiz a San Fernando. Y yo trabajaba esta época en el Museo de Camarón de... Sí. Sí. Y que aunque no se note, ha sido muy importante Camarón, porque yo... aunque no, o sea, hay un vídeo de Camarón, que seguro aquí los flamencos han visto miles de veces, en que a él le preguntan, cuando es jovencito todavía, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la tradición? Y él dice, el cante ya está hecho, ¿no? O sea, ya está todo dado. Pero dentro de eso, ¿no? Yo me relaciono sabiendo que ya está todo dado, me aprendo muy bien las formas y luego a lo mejor hay como traza, ¿no? Entre el cante jondo y el café, y los tablaos cantantes. Pero es como que su conocimiento de la tradición lo lleva como a otros lugares, ¿no? Y yo me la pasaba viendo ese vídeo porque tenía que estar dando vueltas por el museo. Y en esa aproximación irreverente desde el respeto, si es que es posible, para mí fue como muy como iluminadora. Y luego tenía que estar en San Fernando porque no podía, por horario no podía volver. Entonces pasaba 3 horas y media caminando por San Fernando porque todo estaba cerrado, yo no iba a volver a Cádiz esperando a que haga el museo en la tarde y no me podía quedar dentro. Entonces, claro, me sentaba en muchas plazas, veía muchas palomas, muchas ratas y claro, era consciente de que estaba en un lugar de periferia, pero al mismo tiempo yo soy de un país que puede ser periférico y al mismo tiempo como que esta noción de la que hablábamos antes, que ahonda en la división entre humano y animal, entendiendo lo animal como lo que está por debajo en la jerarquía, vuelve periféricas a todas las otras existencias respecto a lo humano, ¿no? O sea, porque no están en el mismo lugar y todas esas muertes son daños colaterales y no importa. Entonces, esa noción de periferia también está, digamos. Y estar en una ciudad, en un pequeño lugar, llevo mucho tiempo, como en un momento vivía en Madrid, pero desde que me fui a Estados Unidos he vivido en puros lugares periféricos, ¿entendido? Sí, ahora ¿no? con Sevilla este es la periferia. ahora Sevilla este es parte de la tendencia, la periferia de la periferia. Y, pero a mí, claro, y también está esta cosa de, claro, pero aunque estemos en la periferia más periferia, el colapso nos va a alcanzar y ya se está manifestando en todas partes. Y en eso, claro, hablar de centro-periferia también tiene sus connotaciones, ¿no? O sea, no por nada lugares muy periféricos en Bolivia, por ejemplo, están siendo más brutalmente afectados por el cambio climático que otros sitios, digamos, ¿no? Entonces, no sé, viene de todas esas posibilidades de lectura, pero en la manera más inmediata, porque es un libro que está escrito en las plazas de San Fernando. Pues, si quieres leerlo. Además, yo creo que este libro también explica bastante la poética del libro, también hace mucha referencia a no sé, algo que me parece mucho. O sea, se llama Periferia y empieza con un epígrafe de Lola y Manuel, una canción que escuché en el Museo de Camarón. Bueno, el epígrafe es: sentado en el río, sobre un viejo tronco, vi que un pajarillo quería cantar, pero estaba ronco. lloraba de pena, lloraba de pena. No puedo acceder, solo enmarañarme con la superficie de las cosas. Tu canto lentamente organiza el surco donde se inicia la búsqueda, la ruptura, la verdad contenida a medias en todo lo que está sucediendo. A veces las mañanas son tan insignificantes, tan prendida me encuentro a la materialidad sin relieves que me rodea. Bancos de cemento iluminados por un sol artificial que enciende también todo el verde que me contiene. Sentada en una plaza como si fuera a la orilla de un mundo que no se atreve a continuar más allá del contorno. En este espacio de superficies iluminadas mal, somos animales poco elegantes de periferia. Cae una hoja, vuela una paloma, tu canto ronco de pájaro anclado al basurero señala una trayectoria. Todo está siempre sucediendo en una plaza cualquiera de algún territorio inerte que inexplicablemente sigue inserto en la historia, esperando que alguien sea capaz de abrir la superficie y conocer el nombre y el destino de todas las cosas. Ese que desde este banco, bautizado por orines y manchas de gorriones, parece solo una broma. Bueno, esa broma es el pórtico del colapso, de la parte que se llama Territorio Colapso, que es el final del libro. Y antes de ir al último poema del libro, que es el que tú me habías dicho que querías leer de esta parte, con el que quería cerrar, te quería lanzar pues un par de cosas como preguntas. ¿Cómo vamos de hora, Luis? ¿Bien? Vale, no me quiero pasar. No, pues con esto. Vale. Entiendo que con esto cerramos. Vale, o sea, esta parte tiene que ver con una explicitación de un colapso que ya estaba presente ahí, que es el colapso socioeconómico y ecológico en el que estamos inmersos, es el colapso en el sentido más inmediato de eso. Y tiene además una serie de poemas, pues, compañía, una especie de poema de amor que busca consuelo en ciertas formas de relación, reciclaje, enlaza con... Sí, aquí creo en esta parte hay elementos más irónicos. El meteorito es una especie de extraña utopía que al mismo tiempo se hace eco del primer poema de ADN. Luego hay un par de poemas más explícitamente políticos, Máquina Nacional y Salarios, que tiene que ver con... Y aquí el registro va cada vez más claramente cambiando. Pero una cosa que se repite, junto con las denuncias de quiénes son las máquinas nacionales que están provocando este colapso, principalmente de cómo vivimos ya en un colapso material que no tiene que ver solo con el ecológico, sino con la expansión de la pobreza, que ni siquiera a nosotros nos toca tan de lleno, y aún así, con todo eso, junto con eso, aquí veo mucho, por una parte, la idea de compensación y de consuelo, y por otra, la del testimonio. La de la necesidad de dejar un testamento, supongo que escrito sobre cemento. Y te quería preguntar un poco por eso y ya ir al último poema, si quieres. Es más o menos lo que decía, no sé si al principio, pero que claro, puede parecer, y creo que hay poemas que son, que tienden a la desesperanza de alguna forma. No quieren serlo, pero claro, de pronto leyéndolos me doy cuenta, ¿no? Pero no creo que sea un libro desesperanzador, justamente por la vocación, por la voluntad de la escritura, que además aparece obviamente en muchos poemas, y creo que es una herramienta de búsqueda y que atraviesa nuestra relación con lo matérico, que se está transformando todo el tiempo, aunque nunca acceda a nada, porque a lo mejor quizás no hay verdad, no hay nada que descorrer o no hay nada que revelar, ¿no? Pero en esa propia búsqueda, por eso decía, no es un libro creyente y practicante de quizás una nueva fe, que es lo que dice el poema, ¿no? Que tiene que ver con la escritura. La escritura como herramienta política de irrupción en lo sensible, ¿no? Que transforme nuestra, que sea capaz de transformar por vía del extrañamiento y del asombro nuestra relación con el mundo que muchas veces pensamos que está dada, ¿no? Que es lo que es. Y este cuestionamiento y esta búsqueda tienen que ver con escribir y por eso esta idea también de dejar testimonio, ¿no? A pesar de que todo ya está dado y parece que nos dirigimos hacia un colapso, todavía escribir, todavía irrumpir con distintas formas en las sensibilidades puede transformar el relato, ¿no? Y tiene que ver un poco con la escritura, básicamente. Vale, pues leo el último y... y luego aplaudimos. Yacimientos. Es un testimonio de espuma, mi voluntad de escritura, replegada en la vida circundante. En el rastro del órgano sagrado que todo lo transforma, que todo lo perdona, que todo lo entreteje con la historia y lo confunde. Pero el rastro se entrega a la interpretación, aunque sepa que la hermenéutica arrasa las esquinas ocultas de la materia y las entierra en toneladas de palabras que no pueden recrear los matices de su forma. Pero de vez en cuando recobro el brío y me pongo a escarbar palabras en el suelo y en el aire, y pienso que mi presencia debe indicar algo: la finitud de todas las plazas del mundo, la piedad de las manchas en el cemento, las caminatas torcidas de alguien que no supo esperar y avanzó triunfal entre adoquines, como si se hundiera en un gran lodo, con pasos torpes que anticipan las escrituras ligeramente desencajadas de una nueva fe. Venir, muchas gracias a Luis de la Fuga. Es la primera vez que presento un libro en España, así que muchas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería dejar si alguien quería preguntar algo. Si alguien quiere comentar, preguntar o decir lo que sea. O también se puede hacer durante la cerveza. O también se puede. De rigor. Sí. Pues, gracias. Muchas gracias, Valeria, y gracias que no lo he dicho al principio por dejarme presentar el libro, porque me lo leo mucho, y de hecho la pena que me da es que este libro es para comentarlo verso a verso, no se puede hacer un comentario general porque es muy meticuloso. Os lo recomiendo mucho. Muy bien presentado, además. Sí, muy bien. Muy bien.